Sección 5 de Don Bonifacio, de José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Parte 5. A Bobadilla con tenaz empeño, el atormentador presentimiento, acosaba, despierto o en el sueño, tranquilo no se hallaba ni un momento. No ya como antes plácido y risueño, se le veía grave pensamiento, rodaba sin cesar en su cabeza, cubriendo su alma de mortal tristeza. ¿Qué es el presentimiento? Fácilmente. De esta palabra alcanzará el sentido. Quien quiera la medite brevemente, por muy poco latín que haya aprendido. Con anticipación el alma siente impresiones que el cuerpo aún no ha tenido. Rarísimo fenómeno, por cierto, que, como tantos, a explicar no acierto. Involuntaria e íntima emoción, por lo cual nos es dado descubrir anticipadamente una afección del organismo, tal es el sentir, de un escritor de gran reputación, es el presentimiento, ¿queréis ir? Su voto a consultar que da la ley, en la cuestión, pues es Monsieur Virrey. No me alcanza ni el tiempo ni el espacio para exponer del sabio la doctrina. Vuelvo a mi narración que harto despacio hacia su desenlace se encamina. En su alma el infeliz don Bonifacio pensamientos de muerte y de ruina abrigaba no más desde aquel día en que oyó que a su esposa ahorcar podría. La horrible idea desechar procura, en vano, en medio de falaz delirio, vio una noche la pálida figura de una mujer, la palma del martirio. En el pecho cubría sombra oscura, su rostro y a la luz de rojo cirio, que lanzaba su cárdeno destello, vio alguna cosa en torno de su cuello. Don Bonifacio en vano se afanaba por descubrir del rostro las facciones. El velo funeral las ocultaba, horrorosas mortales contorsiones. Hacía la figura y escuchaba el infeliz las lentas vibraciones de una voz que clamaba en sus oídos, perdón, entre lamentos y gemidos. Lentamente la voz se fue alejando, y con ella también la misteriosa visión aérea, pálido, temblando. Bobadilla a la alcoba de su esposa se dirigió, encontróla sollozando, y dijo al despertar que una horrorosa pesadilla oprimíala cruelmente, mas se negó a explicar el incidente. Y sucedió que desde aquel momento, tranquilidad no tuvo ya dolores, cayó en el más profundo abatimiento, se apagaron del rostro los colores, un mal interno, roedor y lento. La comenzó a minar, sabios doctores, que convocados fueron a consulta, no comprendieron la dolencia oculta. Así pasaba un día y otro día, y para el mal no había ya remedio, pues de aquella fatal melancolía, de aquel horrible, inexplicable tedio, la esposa del letrado se moría. Este no perdonó esfuerzo ni medio para salvarla, pero nada pudo evitar del destino el golpe rudo. Una noche, sentado junto al lecho de la infeliz esposa, triste llora y ahoga sus gemidos en el pecho, don Bonifacio, aquella se incorpora. De repente le dice, yo sospecho que está próxima ya mi última hora. Perdóname si acaso por desgracia te he ofendido y concédeme una gracia. Tu deseo es mi ley, el abogado responde y ella añade, yo me muero. Ese collar de perlas que he llevado últimamente que se ponga quiero dentro de mi ataúd y sepultado, conmigo sea que este postrimero voto que hago en este trance duro sea cumplido. Lo será, lo juro. Contestó Bobadilla, la cabeza de dolores cayó sobre la almohada, los labios mueve y lentamente reza la plegaria final, la sosegada. Agonía tras breve rato empieza, y una hora después, yerta, extenuada, cual débil planta por el rayo herida, dolores en el lecho está sin vida. Como férreo puñal, la pena aguda, traspasa a Bobadilla su espantosa Desgracia ve, y aún al mirar la duda, si es sueño o realidad en su horrorosa aflicción, no hay consuelo que le acuda. Al lado del cadáver de su esposa, la noche pasa, y el siguiente día, en desesperación muda y sombría. Al celebrarse el funeral pomposo, sin escuchar la voz de la prudencia, don Bonifacio acude pesaroso a la que fue la luz de su existencia. Quiere seguir el desgraciado esposo hasta el sepulcro entre la concurrencia. Numerosa pero harto indiferente, apareció en el templo de repente. Cerca del féretro cayó de hinojos. Abierto está, y en él, en paz, tranquila, duerme la pobre Lola. Alza los ojos, don Bonifacio, y tiembla, se horripila, al ver aquellos lúgubres despojos. Escucha el Dei irae dais illa, y en voz aterradora y convulsiva, exclama, deteneos, está viva. Suspéndese al momento el funeral, quedan todos helados de terror, y Bobadilla añade, ese mortal, despojo que allí veis es la exterior, envoltura del alma angelical, que siento ya vivir en mi interior. Vive, sí, vive en mí la que yo adoro, y rompe el desdichado en triste lloro. Dicen todos, la pena le enloquece. A su casa le llevan, con no poca dificultad, mas su demencia crece. Afirma que la ve, la oye, la toca. Y aunque a todos muerta les parece, habita en su interior la misma loca perturbación que la acosaba extraña cuando murió a sus manos Juan Araña. 4 días después de sepultada, la muerta esposa vuelve al aposento. Bobadilla dirige una mirada, en derredor un estremecimiento. Horrible siente, ha visto la olvidada, sarta de perlas, el remordimiento. Su entristecido corazón comprime, y sobre aquella alhaja llora y gime. Disculpa no hay para su ingrato olvido, y la promesa que violó perjuro. Con acento apagado, conmovido, su esposa le recuerda, te lo juro. Repite a cada instante, y en su oído resuena aquella voz que del oscuro sepulcro donde yace el cráneo hueco parece ser aterrador un eco. Cuando, pasado el riguroso duelo, por la primera vez sale de casa, el espectáculo de tierra y cielo su contristado corazón traspasa. Brilla sereno el sol, tiende su vuelo, rápido el ave que ligera pasa. La brisa matinal beben las flores y ostentan sus purísimos colores. Lloran los tristes, ríen los dichosos, la ciudad se engalana y atavía. Los pastores conducen presurosos el ganado a la verde pradería. De hacer nada se ocupan los ociosos, por ganar más el rico estira el día. Nada ha cambiado, todo está lo mismo, él exclama en su cándido egoísmo. Cuando en nuestra alma reina la tristeza, cuando abrigamos un pesar profundo, queremos ver a la naturaleza vestir de luto y que comparta el mundo la pena que nos roe, qué simpleza. Un individuo muere por segundo, y que de cada cual el duelo hiciera, la pobre creación, gracioso fuera. Pero como otros muchos, egoísta, el buen don Bonifacio sin trabajo, se persuade que aquel que le contrista, dolor agudo, desde Dios abajo, todos sentir debieran, con la vista, fija en el suelo, mustio, cabizbajo, se vuelve a su retiro y entre dientes, dice con voz colérica, indolentes. Cree su dolor eterno porque olvida que el tiempo nuestras llagas cauteriza y que con ese bálsamo la herida más profunda se cierra y cicatriza. ¿Qué sería sino la humana vida? Nada por nuestra dicha se eterniza. Breves son las venturas y los males que en la tierra probamos los mortales. El que infinito su dolor figura, el que cree que por siempre huyó la risa de sus labios y juzga su amargura, interminable por la ley precisa que gobierna a la humana criatura, que así las penas cual las dichas sisa, ve sus caras memorias olvidadas y al fin vuelve a reír a carcajadas. Bobadilla a la calma poco a poco, volviendo va, de la amistad escucha la voz prudente pero el pobre loco cree sentir en su interior la lucha de las dos almas, ni diré tampoco que se olvidó de Lola. Grande, mucha, es todavía su punzante pena, pero su alma la afronta más serena. El alma de su esposa le aconseja resignación y entonces más tranquilo está, pero otras veces dura queja. Aquella alma hace oír y agudo el filo del puñal del dolor herido deja. Su triste corazón, ¿por qué el asilo de tu alma a la mía has ofrecido? Dícele y la condenas al olvido. Una tarde, noviembre comenzaba, batía con violencia el norte frío. Del sol la viva luz interceptaba, de pardas nubes pabellón sombrío. Como un sudario fúnebre ocultaba, espesa niebla, lúgubre atavío. Las calvas cimas de los dos más grandes, volcanes de esta parte de los Andes. Don Bonifacio por la vez primera va a visitar el sitio do reposa, la que fue de su suerte compañera. Ve una corona de amaranto y rosa sobre el sepulcro. Adivinar quisiera cuál ha sido la mano cariñosa que llevó aquella misteriosa ofrenda, tal vez de afecto y de amistad en prenda. Inclinóse a besar las mustias flores, y al levantar del suelo la cabeza, del sol a los postreros resplandores, cruzar vio una mujer más con presteza. Perdióse entre las tumbas sus dolores, más crueles su pena y su tristeza, renovados quizá instintivamente al ver aquella sombra en su alma siente. Volvió solícito el siguiente día, por ver si la corona ya marchita la mano amiga a renovar iría, mas no vio a nadie, y aunque la visita repitió muchas veces con porfía, todo fue inútil, más y más excita su interés la romántica aventura y su misterio comprender procura. De Lola el alma, sin saber por qué, severa juzga aquel extraño afán. Al escuchar su voz, no volveré, dice don Bonifacio, y así van los días transcurriendo, yo no sé, añade pensativo, por qué están estos impulsos combatiendo en mí desde que aquella aparición yo vi. La visión misteriosa así me atrae, pero el alma de Lola me reprende. Aquel deseo lánguido decae y vuelve a renacer, solo suspende sus impulsos violentos, mas no cae. Vencido, vive y más se enciende el amoroso y púdico incentivo dentro mi pecho halagador activo. Una noche al deseo no resiste y al cementerio va don Bonifacio. De la amarilla luna la luz triste, débil se pierde en el etéreo espacio. Acércase al sepulcro, mas desiste, vuelve otra vez, avanza muy despacio, y ve sobre la tumba reclinada una mujer que reza arrodillada. Bobadilla se acerca lentamente, sin hacer al andar leve ruido. Nota que a pocos pasos, casi enfrente del sepulcro, está un hombre que no ha oído, que él se aproxima en voz grave y doliente. Dice, «Bendita tú que aquí has venido a orar por la infeliz que sin familia». La arrodillada le miró, Cecilia. Gritó don Bonifacio, y aterrado, con ambas manos se cubrió la cara. El otro ya se había adelantado, hacia él era el padre, Diego Lara. Tendió la diestra mano al abogado, y díjole tan solo, no extrañara, que quien a Lola había amado tanto, esa tumba regase con su llanto. Guardan los tres silencio que la pena, como un dogal, oprime la garganta. Levántase Cecilia y más serena, hacia don Bonifacio se adelanta. Su alma era pura, candorosa y buena. Dice, espero que Dios allá en su santa gloria la premiará con la corona inmortal con que al justo galardona. Sin alzar la cabeza, que rendida parece por un grave pensamiento, don Bonifacio escucha la sentida plegaria de Cecilia, hace un violento esfuerzo y la contesta, esa querida alma conmigo está desde el momento en que salió del cuerpo, horrible lucha. Mira en su derredor, nadie le escucha. Ya Cecilia y don Diego están distantes, el infeliz letrado hacia su casa, se dirige con pasos vacilantes, cual dardo agudo aquella voz traspasa, su corazón de mil extravagantes sueños la turba por su mente pasa, y pronuncia palabras sin sentido de horribles pesadillas oprimido. Rodeada de vivos resplandores, ceñido el cuerpo de estrellado manto, ve bajar la figura de Dolores, la guirnalda de rosas y amaranto, en la mano a Cecilia con las flores, ciñe el cuerpo, mas luego, con espanto, ve la corona en su garganta hundida y en un collar de perlas convertida. Al despertar, un grito penetrante, lanza don Bonifacio de su lecho, salta y acongojado, delirante, lleva la mano a su oprimido pecho, de su esposa cree ver aún el semblante, frío y tranquilo, en lágrimas deshecho, grita, perdón para ella, yo te pido, perdón para ella, y cae sin sentido. Fin de parte 5.